Con esta canción les abrazamos a todos como si fuera un árbol sin color, sin ningún partido político, región ni departamento, simplemente como un árbol lleno de flores, el duraznero. Tus gajos, y tú sientes que eres padre del nidito dulce y claro, y lo meces en tus ramas cariñosas como brazos, cariñosas como brazos. En el día que nací, tú has brotado sobre el patio. Te pones esta mañana bajo el llanto de los astros. Escuché la serenata de tu orquesta de chihuahuas. Serenata de tu orquesta de Chihuahua, de tu orquesta de Chihuahua. Y golpeaste con tu rama la ventana de mi cuarto para darle alegremente un abrazo con tus ojos, y temblando de ternura lo cercaste en tu ramo de esas flores que tú mismo con dolor te has arrancado. Abracémonos, hermano, y hoy los dos cumplimos años. Abracémonos de nuevo, y hoy los dos cumplimos años. Abracémonos, hermano, y hoy los dos cumplimos años. Hoy los dos cumplimos años. Muchas gracias.